Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Horas 23 minutos, arranca el tornado informativo, las noticias del Valle de Tras la Sierra en La Crecida. Es Pancho. Tenemos una noticia acá de Villa Dolores, en el cual se produjo un escrache a todo el gabinete provincial el miércoles 10 de julio. En el marco de la visita que el gabinete provincial concretó en la semana pasada, hubo decenas de vecinos con carteles y máscaras que protagonizaron un escrache contra las autoridades de Córdoba, a quienes reclamaron el inmediato cierre del vertedero regional de basura que administra el ente intermunicipal Tras la Sierra Limpia. Mientras el jefe de gabinete, Óscar González, encabezaba la reunión en las instalaciones del municipio, un importante número de vecinos autoconvocados se manifestó en contra del funcionario y el funcionamiento de este predio, donde depositan diariamente sus residuos todas las localidades de los departamentos de San Javier y San Alberto. Inicialmente estaba prevista la presencia del gobernador José Manuel de la Sota, pero por expresa recomendación médica, el jefe de Estado provincial no viajó a Villa Dolores y fue reemplazado por el jefe de gabinete, como nombrábamos recién, Óscar González. Los vecinos consideran que ese vertedero, ubicado a 5 kilómetros del centro de la ciudad, dentro del ejido urbano, constituye un elemento contaminante para las napas subterráneas y el ambiente en general. La protesta se produjo luego de varios años de infructuosas gestiones del intendente Juan Manuel Pereira ante el ex gobernador Jorge Schiaretti, el Tribunal Superior de Justicia y el propio de la Sota. Aunque tanto Schiaretti como de la Sota prometieron una solución al tema, nada de ello ha ocurrido y el vertedero continúa funcionando en las mismas condiciones que cuestionan las autoridades y vecinos de Villa Dolores. Vecinos reclaman acceso público a los cursos de agua del sur del valle. Vecinos de las localidades de La Paz, Las Chacras Sur, Quebracho Ladeado, Cruz de Caña y La Ramada se autoconvocan para defender las áreas de ribera fiscales que rodean a distintos arroyos de la zona sur del Valle de Tras la Sierra. Los vecinos pretenden liberar los senderos y dicen basta de alambrados cruzando cauces. Recordemos que la legislación prohíbe alambrar los arroyos o impedir la circulación por sus márgenes. Los vecinos de las localidades de La Paz, La Chacra Sur, Quebracho Ladeado, Cruz de Caña y La Ramada se reúnen hoy, sábado 13 de julio, a las 5 de la tarde, en la Plaza de Las Chacras Sur. Nos vamos para Tierra Santa, recuerdan... En Villa Brochero, recuerdan prohibición de venta ambulante de cara a la beatificación del cura Gaucho, ¿eh? Mamita. Te lo están recordando, por las dudas, no vas a poder hacer la moneda a menos que arregles con el municipio. Es como la ley de la copa aprobada en Brasil, algo así, ¿no? Más es la ley del cura. Más o menos. El área de comercio y bromatología de la Municipalidad de Cura Brochero informa que se encuentra prohibida la venta ambulante mediante ordenanza municipal, es la 016 del 2008, como así también los puestos de comidas en puntos fijos de la localidad. por información o autorizaciones desde la Municipalidad de Cura Brochero, los invitan a dirigirse a las oficinas de esta área en particular, de Bromatología y Comercio de la Municipalidad de Cura Brochero. Sí, señores, les digo la dirección donde está, funciona en el Registro Civil e Infraestructura y Planeamiento, cito, en la calle Belgrano 153, ahí en Cura Brochero, en el horario de 8 de la mañana a 13 horas, acordate, porque te lo están recordando ellos, no vas a poder andar vendiendo por la calle. O sea, ¿qué voy a hacer con mis 500 milanesas de lenteja con la cara del cura? Y no sé, te pones de la ventana de tu casa y tratás de despachar algo, pero te digo que van a estar muy atentos en que los únicos que hagan la moneda sean ellos. Hablando de moneda, recordamos que desde el propio municipio de Villa Cura Brochero nos informan que ya están realizando las obras de asfalto y cordón cuneta con el aporte recibido por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Hablamos de 1,5 millones de pesos, de 3 millones que la provincia destina de cara a la beatificación del cura gaucho a la localidad transerrana. Hay varios canales de guita, ¿no? Porque sabemos que Vaticano manda guita. Manda guita Nación, manda guita Córdoba. Va a estar buena la joda, ¿no? Suponemos. Esta primera etapa están asfaltando y realizando cordón cuneta en las calles 25 de Mayo, Mariano Moreno y Juan Manuel de la Serna. También están repavimentando la playa de la terminal de ómnibus de Villa Cura Brochero, ¿eh? Arrancaron las obras, se vienen varias de cara a la beatificación y como recién nos lo contaba Negro, no sé a dónde voy a vender la miel. No vas a poder. También hay cuestiones de ordenamiento territorial y urbano en Villa Cura Brochero. Se está delineando como en los días, ¿no? Cercanos al 14 de septiembre y esa misma jornada también. ¿Por qué calles no se va a poder andar de ninguna manera en vehículo? Es como la Copa del Mundo, Negro. Yo te sí, lo dije, señor. Me lo dijo Gabriel Córdoba en este programa. Me dijo, y va a haber manifestaciones callejeras en cualquier momento en el Valle de Trasierra porque van a aumentar el boleto de transporte público. Ya sé. Yo le digo, de la ruta para arriba, o sea, hacia el oeste de este país, desde la ruta, o sea, como si fuera para la terminal de Cura Brochero, ahí en esos días no se va a poder andar con el auto. La ruta va a ser el límite. No se va a poder subir, son algunas cuadras hasta el predio designado, pero no se va a poder circular a menos que, no sé, me imagino, vayas en el colectivo oficial que te lleva hasta ahí si es que no podés caminar. Me imagino que habrá algún plan de contingencia para un viejito que no puede caminar. ¿Viene el Papa? No viene el Papa. El Papa va a Brasil. Ya había confirmado que no venía para esta jodita. Dejó también entrever que va a venir a la Argentina, pero va a venir a descansar y a ver a su gente, a comerse un asado. Nada de misión protocolar y tampoco confirmado desde el principio, desde cuando se asumió Francisco. Acá se ilusionaron, dijeron, bueno, esta es completa, viene el Papa, hacemos todo. Francisco no viene para la beatificación del cura Brochero el próximo 14 de septiembre, fecha importante en el Valle de Tras la Sierra, año de la beatificación. Ahora tírenme un poquito de agenda transerrana dentro de este tornado informativo, por favor. Bueno, yo tengo la mejor de todas que usted puede tener en estos días. Arrancaron, ¿eh? Ya se llevan a cabo las cacharpallas invernales en Mina Clavero. Ayer viernes 12 y hoy sábado 13 desde la hora 20 en la Escuela General José de San Martín, allí sobre la avenida Mitre, se realiza una nueva edición de las tradicionales cacharpallas invernales, en este caso las cacharpallas 2013. El escenario se ha montado en la Escuela San Martín. La entrada general vale 20 pesos para mayores, los niños gratarola. Un buffet a beneficio de la escuela. En esta edición 2013, anote, actuarán la agrupación folclórica Abuelos de Tras la Sierra, Cacho Gallardo, Guitarras de Nono, Los Camiare, Academia 25 de Mayo, Trovador Serrano, Patria y Cielo, Humahuaira, Crepúsculo de Luna, Conjunto de Proyección Folclórica Estirpe Gaucha, Renzo Tapia, Compañía Folclórica Argentina, Aymara, Dúo Peregrino, Luis López, Patricia Parada, Canto Navi, Pampa y Caldén, Patria Mía, Chacho Peralta, Anita Ferreira y Los Festivaleros. ¡Epa, lindo! Sí, lindas joditas se van a mandar. Tradicionales cacharpayas, en este caso nos dice qué edición es, no sé, pero hace más de 20 años que se realizan las cacharpayas en invierno en Mina Clavero. ¿Usted, Pancho, ha ido anteriormente? Sí, gran fiesta, varias veces he ido. El año pasado volvieron a la Escuela San Martín, ahí sobre la Avenida Mitre, a la primaria, en donde se iniciaron hace, decía, por lo menos 20 años las cacharpayas invernales aquí. Durante muchos años se fue del predio de la escuela, se la llevaron para otros lugares. Bueno, el año pasado volvió a la escuela, espectacular, patio de comida. Usted está afuera en el patio y le montan una pantalla gigante en donde puede ver lo que pasa adentro. Bien. La verdad que está muy bueno, no solamente se presentan casi todas las agrupaciones del Valle de Tras la Sierra, sino que históricamente se acercan, y ahí me parece que sonaron algunas en las que me acabo de mencionar, se acercan conjuntos, agrupaciones de Provincia de La Pampa, de otros lugares. Así que es una cita, la verdad, alta, alta fiesta la de las cacharpayas invernales. Repítenos la fecha. Mira, arrancó anoche, 20 horas, hoy a la misma hora desde las 20, ahí sobre la Avenida Mitre, en la Escuela General San Martín, la primaria de Mina Clavero. También anoche y hoy, por última vez, están Jorge y Bicicleto, que están haciendo temporada invernal aquí en el Valle de Tras la Sierra. Los conocemos, Show de Payasos. Ayer estuvieron en La Conana, en Villa Dolores. Y hoy, atención, porque van a estar en Mina Clavero. La llamada escénica es el lugar. No lo conozco el lugar, la llamada escénica. No tengo la dirección. Mirá, es en Avenida Mitre, frente a la cooperativa de aguas de Mina Clavero, en el Centro Cultural El Tambor. Ajá, con muy el bien. Espacio allí del Tambor. Si no se mudó El Tambor, es que queda ahí, y ahí dentro me parece está funcionando ese espacio. Muy bien, a las 18:30 Jorge Bicicleto con su espectáculo A la Gorra, ¿eh? Atención entonces, en la llamada escénica ahí en Mina Clavero. Y mañana, última jornada para Jorge Bicicleto en el Valle, domingo 14 de julio a las 18 horas en el cine de San Pedro, frente a la plaza, y también a la gorra. Jorge Bicicleto, muy recomendable, amigos de esta casa. Un gran claro espectáculo. Que sí, claro que sí. También el Club San Martín de las Calles invita a toda la comunidad el lunes 15 de julio a las 6:30 de la tarde a acercarse, porque se va a producir una reunión donde, bueno, la idea es que todos los interesados puedan aportar ideas, opiniones, sugerencias para el futuro del club. Así es, eso el lunes. Les recordamos que el Club San Martín de las Calles está visitando hoy Los Hornillos, viene a disputar los tres puntos con los Cóndores de aquí, de este pueblo. Y mañana, atención, en la agenda del Club San Martín se presenta un torneo de fútbol femenino, convocatoria para todos los clubes y las agrupaciones de chicas que están jugando. Se pueden arrimar al Club San Martín de las Calles, averiguar ahí por el Facebook, que está ya planteado toda la fecha, los costos, las cuestiones y los premios. Yo me estoy preparando, ¿Vas ya mañana vos? Conseguí los pantalones cortos, a ver si muevo un poco las piernas. Muy bien. Por último, me queda comunicarles que hoy, sábado 13 de julio, Paloma del Cerro presenta Gozar hasta que me ausente, aquí a pasitos de la radio, en Cielito Lindo, el Piano Bar en Los Hornillos. Gozar hasta que me ausente fue nominado a los premios Gardel durante el año pasado como mejor álbum nuevo artista de folclore. Reiteramos, desde las 21:30 horas, hoy sábado 13 de julio, entonces Paloma del Cerro se presenta en el Piano Bar de Los Hornillos en Cielito Lindo. Y les recordamos a todos que pueden reservar su lugar llamándolo al Pablo al teléfono 15-57-7429. Repito, 15-57-7429. Le llaman a Pablo y se reservan un lugar para esta noche en Cielito Lindo. Hasta aquí el tornado informativo con las noticias del Valle de Tras la Sierra. Este es el servicio de noticias de Radio El Grito con la información de este valle. Vaya si te llevas información de lo que sucedió y de la agenda en este valle transserrano que agita, y lo escuchás por Radio El Grito.